Queremos atar toda interferencia de las tinieblas en ese lugar y todo lo que quiera impedir que la palabra de Dios llegue al corazón nuestro. Abre el Espíritu Santo, nos traiga revelación. Abre el cielo y háblanos, Señor. Y que recibamos una palabra que marque nuestras vidas para todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes están seguros que su corazón está bien? Ante la mano los que tienen corazón bien funcionando. 1, 2, 3. Uy, qué bendición, qué gente tan sana. No. Pues yo no estoy seguro. Me encontré con un cardiólogo ayer y le dije, le voy a dar una cita porque quiero que me lo chequee. No estoy seguro, no sé cómo está mi corazón. Después del mensaje, los que levantaron la mano nos dicen si el corazón está bien, ¿de acuerdo? Haga un chequeito, a ver, un chequeito ahí, no más. Esto es como una cita médica que vamos a tener esta mañana. Nos vamos a meter con un cardiólogo para que nos hable acerca del corazón. El tema que vamos a trabajar lo he titulado muy fuerte, no es mío, es muy fuerte, maldito el hombre que confía en el hombre. ¡Ah! No le gustaría no hablar de eso, ¿cierto? Otro tema distinto, pastor. Jeremías capítulo 17, vamos a leer los versículos del 1 al 10 y vemos lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia, a todos nosotros, en este pasaje. Este es un pasaje prácticamente preexílico. Ya los judíos están prácticamente para ser deportados. Está ahí tanto caos, la nación y la iglesia, el templo mismo, que ya tienen que ser destruidos e ir al exilio. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. O sea, no hay cosa más profunda para marcar algo que una punta de diamante. Dice, ahí está, metido en el corazón de ellos y en los cuernos de sus altares, también en el altar. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di. Recuerda que ellos recibieron una heredad. Ahora el Señor dice, van a perder todo, sus tesoros, su heredad, todo lo van a perder. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. O sea, van a ser esclavos. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vea lo que le pasa. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto al corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿De dónde recuerdan ustedes esta porción? Salmo 1, ¿verdad? ¡Qué belleza! Engañoso es que el corazón, el Señor lo describe de dos formas, engañoso y ¿qué más? Y perverso, más que todas las cosas. Y el Señor hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Gracias a Dios no nos conocemos aquí entre nosotros. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, ¿por qué una advertencia de esta tan severa, tan fuerte del Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿De dónde viene esta palabra de maldición? Esta palabra de maldición viene desde Génesis 3, cuando el hombre cayó en la propuesta diabólica que no confiara en Dios, sino que confiara en sí mismo. Y la propuesta diabólica fue esa: seréis como Dios, no necesitan a Dios. Ustedes son autosuficientes, tienen poder. Y ahí el hombre cayó bajo la maldición del Señor. Y toda la tierra también recibió maldición, todo el orden creado. El diablo ha mentido al hombre a través de la historia, a través de la historia de la humanidad, y nos sigue mintiendo a nosotros. Hay un cuento que nos ha echado, es que no somos tan malos. Usted, cuando le va a hablar a una persona del Señor, por lo regular, ¿qué le responde esa persona? Algunos que le dicen: hombre, yo no soy tan mal hombre. Vea, yo no mato, no robo, no le hago mal a nadie, no fumo, trato bien a la suegra. O sea, yo cinco en todo. ¿Yo para qué necesito de Dios? Y hay personas que le dicen: hermano, yo no necesito de Dios. E inclusive hubo una época en la cual un pensador francés, Voltaire, dijo que la religión era para almas débiles, gente vil, gente miserable. Eso era para gente de espíritus bajos. Y ellos lo que estaban preconizando en su época era la irrupción del hombre, el positivismo, una reacción, un rechazo a todo el mundo religioso de la Edad Media. Y ellos, con todas esas filosofías, con la de Nietzsche y de muchos otros, dijeron: el hombre es suficiente. Y el hombre no es malo. Y los pensadores y los filósofos de aquella época, ¿qué dijeron? Que el hombre nacía bueno. ¿Pero quién lo corrompía? La sociedad lo corrompe. Es que el hombre es bueno en general. Y la propuesta precisamente del marxismo en su época era que todos los problemas sociales no eran por causa del hombre, sino por causa de ¿qué? Del sistema. Por tanto, ellos tenían que derribar el sistema. Y cuando ese sistema cayera, surgiría el nuevo hombre. Eso es una mentira. Es una mentira tremenda. El domingo, estoy grave, ¿cierto? Cuando uno no sabe si se levantó o se acostó, está grave. Ayer estaba en un lugar y me encontré con un médico. Es un médico muy prestigioso de la ciudad que ha vivido un tiempo fuera de la ciudad. Y me sorprendió verlo, y qué bueno encontrarnos, y bueno, vino, me saludó y está comparando la nación de donde estaba a esta nación de Colombia. Y el hombre dijo: mire, la solución que hay para este país es que se tire una bomba atómica y acabe con todos. No se incluyó él, al dijo todos los demás, pues todos. Y que surja una nueva especie. ¿Qué especie surgiría? Si es de seres humanos, ¿creen que se solucionaría el problema? No se solucionaría el problema. Ahora, ¿ustedes no le dan gracias a Dios que ese señor no tiene el poder de tirar la bomba? Ay, Señor, estaría yo corriendo. Muchos de nosotros pensamos que el problema está afuera. Y nos sentamos, cuestionamos el gobierno, cuestionamos a todo el mundo y pensamos que las cosas sería mejor si ellos no hicieran lo que están haciendo. Muchos de nosotros olvidamos lo que el Señor dijo, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nuestro está con cincel en punta de diamante, está en el ADN, es mi naturaleza. Mi sangre se ha corrompido por el pecado. Por tanto, el problema no necesariamente está afuera. El problema está con uno mismo. Una de las mejores terapias que uno puede hacer cuando tiene parejas es, por lo regular, alguien viene a culpar al otro. Y lo que hago, trato de decirle es, chequee qué es lo que usted está contribuyendo para que esto se dañe. ¿Cuál es su parte? Porque un matrimonio se acaba por los dos. Algunos vienen y le dicen, pastor, yo sería más santo si no tuviera la mujer que me dio esta Eva que me dio el Señor. Mi hermano, ¿y dónde está usted? ¿Cierto? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y en qué contribuyo a que esto no funcione? Muchos de nosotros decimos, si yo fuera gobernador, ¿usted no lo ha dicho alguna vez? Si fuera alcalde, ¿qué diría usted? ¡Ah! Se solucionaría todos los problemas, se acabaría la pobreza, y uno empieza a prometerle a la gente, no, venga, usted mínimo secretario, espere y verá, espere que yo suba y se van a cambiar los problemas. Y aquí los hemos visto algunos que dicen, Señor, si tú me subes allá, pero cuando suben, ¿qué pasa? Cuando suben, ¿qué pasa? También se corrompieron, también se contaminaron. Una vez yo le dije a un político que vino acá a decirme que quería que lo apoyáramos como iglesia. Nosotros como iglesia no apoyamos partidos, ustedes lo saben. Pero quería, en época de elecciones, hay muchas conversiones de políticos. Y ese fue uno de los convertidos que vino a decirme que si lo apoyábamos como iglesia. Y yo le dije, mira, bueno, le expliqué que era lo que nosotros de este creíamos. Pero le dije, si usted sube allá, por favor no diga que es de la iglesia. Ojalá no lo haga. Porque si usted la embarra, nos cae el agua sucia a todos. Es mejor que con su vida, con sus obras, represente al Señor. Como le decía San Francisco de Asís a su discípulo, predique todo el tiempo y nunca pares de predicar. Y si te es necesario, abre tu boca. Si te es necesario. Muchos de nosotros tenemos tan buenas intenciones. Cuando estábamos, no teníamos absolutamente nada. ¿Recuerdan usted cuando no tenía, estaba por allá bien en la olla? ¿Usted qué dijo alguna vez? ¿Alguna vez no oró así? Señor, si me bendice. Señor, si me prospera. Mínimo, lo más bajito que te doy, el diezmo. Eso es lo más bajito. Ni que hablar de primicias. Y cuando la consiguió, ¿qué hizo? Ay, Señor, no alcanza. No alcanza, Señor. ¿Cómo es posible? No me queda. Muchos de nosotros de pelados le prometimos a la mamá que cuando creciéramos, mamá, mínimo carro le doy. No teníamos carro de balinera en la época, pero mamá, vea, yo por la cucha voy a trabajar y le voy a dar casa. Y la viejita contenta, ¿cierto? Uy, mi hijo me va a sostener en mi vejez. Y cuando creció el sinvergüenza, ¿qué hizo? Te vi, mamá. Chao. No me alcanza. No me alcanza. Y esos cuadros los ve uno constantemente de promesas que no cumplimos. Ahora, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? La Biblia ha dicho que nosotros todos pecamos y tenemos una naturaleza pecaminosa. El gran problema que tenemos nosotros, dice el Señor, el corazón. ¿El corazón es qué? ¿Cómo dice el texto? ¿El corazón es qué? Engañoso. O sea, yo tengo acá, dentro de mi alma, mi ser, tengo un enemigo. Terrible andar con ese enemigo que engaña, que me puede traicionar a cualquier momento. Uno de los problemas serios que el ser humano lleva en la parte fisiológica es que de verdad a cualquier momento el corazón, ¿qué dijo? Ah, me cansé. Hola, todo se puede cansar en nuestro organismo, pero no el corazón. Pero el corazón nos engaña porque dice, venga, pero te veía muy bien. Pero es que estuve anoche con el hombre. Comimos. Y ya está 3 metros bajo lápida. ¿Cómo es posible? Es engañoso, lo engañó. El corazón no puede confiar. La Biblia narra y da pasajes tan tremendos como estos. Miqueas 7, y hay veces uno dice, Señor, ¿por qué esto tan tenaz? No creáis en amigo. Pero venga, pero es mi amigo del alma. Alguien dijo amigo el perro. No creáis en amigo. Ni confiéis en quién. No, es que ese tipo me prometió. Es que tiene un poder. Y él me prometió. ¿Qué más? De la que duerme a tu lado, cuídate. Uy, se eriza uno. Ahora, ¿esto lo escribió quién? Esto lo escribió un judío, porque si lo hubiera escrito una mujer judía, ¿cómo lo hubiera dicho? Del que duerme a tu lado. Oiga, es que los judíos también tenían su vainita, hermano. Usted sí sabe que cuando cogieron a la mujer en adulterio para darle piedra, cogieron fue a la mujer, ¿cierto? ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Sí no notan? Hermano, usted piérdase. Y coma callado. Coma callado. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo que le prometió tanto a la mamá y al papá, hoy deshonra al padre. No se somete a su autoridad. Son terribles para someterse a las disciplinas. Vamos a hablar de ese tema dentro de 8 días. Los hijos no respetan a los padres. La hija se levanta contra la madre. Oiga, hasta la suegra estaba metida ahí. Y la nuera contra la suegra. ¡Qué despelote! ¡Qué caos! ¿Sabe una familia así? El hijo tirando puñalada, la mamá, el papá, todo el mundo. Y entró la suegra a defenderte. A mí llevó el bulto. Todo el mundo llevó del bulto. Digo, no confíes en eso. Dice, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo en Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, Dios me oirá. Es un estado de corrupción, de descomposición tremenda. Uno dice, ¿por qué esa persona le prometió en el altar a ese hombre? O él le prometió a ella, mira, voy a comprometerme contigo hasta que la muerte me separe. En enfermedades, casi uno empieza a decirles en enfermedades, casi se vean que rapidito, al grano, pastor. Pero uno les quiere repetir despacio, en enfermedad, en escasez, cuando se ponga gordita, cuando le caiga el pelo al hombre, cuando le salga la barriga. No, es así ahora, cuando esté enfermo, cuando esté quebrado. ¿Y por qué nos comprometemos y después qué decimos? ¿Qué decimos? El corazón nos engañó. Y traicionamos, violentamos el pacto, la palabra que dimos y la cantidad de dolor que hay, separaciones, divorcios, caos familiares, porque se comprometieron, pero el corazón que es perverso le engañó. El amigo le falló, la persona que esperó que le prometió algo, que le dijo que nunca le fallaría, le falló. Y hay tantas personas sufriendo, niñas sufriendo, porque ese tipo la encarretó y ahora le falló, le dejó el corazón quebrado. Ahora, usted dirá acá, pastor, eso no es para mí, nosotros no somos así. Y de verdad, uno siente que está predicando a otro auditorio, ustedes no son así. ¿Verdad? ¿Cierto? Gracias a Dios. No son a los de internet. Usted dirá, yo nunca, pastor, he hecho eso. Yo, por ejemplo, nunca he adulterado. ¿Cuánto levanta la mano aquí? No, tranquilo. ¿No he adulterado? No, pastor, yo sí me he mantenido la palabra. Y cuando le pasó esa criatura con una escasez de tela tan brutal y le salieron unos pensamientos descomunales, ¿no adulteró? Se adulteró. Entonces el criaturo también, padre, esa criatura que has hecho, adulteró. Hoy usted dice, ay no, yo no he matado a nadie. No he matado a nadie aquí ninguno, ¿cierto? Levante la mano que ha matado a nadie. Nadie lo va a hacer, pastor, ¿cómo le ocurre? Nadie ha matado aquí a nadie. Yo no soy predicado en un auditorio de esos. Le pregunto, ¿no le ha dicho bobo e imbécil a alguien? El Señor dice que ya eso fue como haberlo asesinado. Y eso merece que usted vaya al fuego eterno. ¿Y a cuántos de nosotros se nos salió una palabra o no? Aquí santicos todos. Y nos salió una palabra. Y es que se me salió mi carácter, no sé qué. Muchos de nosotros hemos violentado promesas. Yo tengo tanta vergüenza cuando uno piensa en todas las promesas que le ha hecho al Señor. Señor, yo te prometo. Señor, esto. Señor, si tú me bendices. Señor, si tú me adones espirituales, te voy a servir. Señor, si esto. Pero el Señor dice, cuídate cuando llegues a la casa del Señor de lo que vas a hablar. Porque el Señor demandará esa palabra que usted dijo. Se comprometió. Y el Señor no es un juego. Pero nosotros hemos violentado las promesas. Nuestro corazón es perverso. Y de nosotros este corazón huele a cañería. ¿Cuántos de ustedes se han olido el corazón? ¿Han hecho así? ¡Ay, Padre! Huele a adulterio, huele a fornicación, huele a malas palabras. Sale boca venenosa que murmura, que critica, que hace mal al prójimo. Sale tantas perversiones como el Señor dice, del corazón sale toda la maldad del ser humano. Es una cañería. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, hemos caído en una gran trampa del diablo y es, usted no es malo. Pues que yo la verdad no soy tan malo, ¿no? Porque voy a la iglesia y yo pues diezmo de vez en cuando y ahí oro, levanto las manos. Hombre, no soy tan malo. El Señor dice, no señor, en usted no hay nada bueno. Nada bueno. Y lo otro que el corazón es que perverso. ¿Qué significa la palabra perverso? Cuando alguien dice, cuando dice hay un pervertido, ¿usted qué está diciendo? No, lo peor. Bueno, a usted no se lo han dicho, el Señor se le dice a uno. Perverso. Todos tenemos una capacidad brutal de hacer maldad. Albert Einstein dijo, el verdadero problema está en el corazón y la mente del hombre. Es más fácil mutar el plutonio que el espíritu malvado del hombre. Y ese hombre que fue un hombre inteligente pero no sabio, con todo ese poder también, mira lo que se creó para destruir la humanidad. Todos nosotros tenemos esa capacidad malvada de destrucción. Usted diría, yo no tiraría la bomba atómica, la tiró. En el cementerio está lleno de cantidad de gente que está gritando diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? En un momento de locura maté, en un momento de locura hice mal a alguien. ¿Qué me pasó? ¿Por qué hice ese daño? Y hay gente que está cargando culpas tenaces, tenaces en su vida. El hombre que arrojó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, este hombre cargó una culpa terrible. En una ocasión me leí hace muchos años la historia en la revista Life. Este hombre cargó una culpa. Y él, esa foto que él vio, que fue, se recorrió todo el mundo, de esa niñita desnuda vietnamita corriendo. Esa foto corrió a todo el mundo. Él lo marcó, no lo dejó dormir toda su vida. Y dijo, algún día me gustaría conocer a esa persona e ir y pedirle perdón. Cargó con eso. Esa vietnamita se hizo cristiana, conoció al Señor y ha levantado una fundación. Vive, hace poco escuché de ella, ha levantado una fundación. Y una vez en una conferencia estaba esta mujer y de las cosas de Dios estaba el piloto también. Y esta mujer dijo, yo fui esa niña vietnamita, diera lo que fuera por encontrar el piloto que arrojó la bomba. Y levantó la mano y dijo, yo fui. Tremendo tiempo de reconciliación. Y es una historia hermosa de lo que el Señor hace. Pero el ser humano en general hace cosas que no pensó que podría hacer. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué destruí? Piensen ustedes, si ustedes tuviesen la capacidad de asesinar personas con la mente. Yo creo que Hitler sería sanito, sería un santo al lado de nosotros. Sería un santo, porque más de uno de nosotros lo hubiéramos ya chamuscado, los hubiéramos quebrado ya. Dos discípulos de Jesús, imagínense en la escuela de Jesús, Jacobo y Juan, tienen que cruzar por el territorio de los samaritanos. En lugar de dar una vuelta así, porque tienen que llegar acá, entonces se quieren cruzar por ahí. Los samaritanos y judíos, que son familiares, tienen problemas entre ellos y no se tratan entre ellos. Problemas raciales, religiosos, bueno, no voy a entrar en esto. Los tipos llegaron, Jacobo y Juan, cristianos, evangelistas, consagrados de Dios. Y llegaron donde los samaritanos, y ¿qué le dijeron los samaritanos? Aquí no pasan, sobre nuestro cadáver, no pasan. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, listo, vamos a ir donde el jefe. Fueron de Jesús, oiga, Jesús, ¿quiere que mandemos que caiga fuego para acabarlos a todos como lo hizo Elías? El Señor le dice, venga, venga, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué engendro es este? ¿Qué estamos haciendo? Todos mis discípulos. Sí, tan santicos. Y mire, la brutalidad, lo que ellos querían hacer. ¿Usted no le da gracias al Señor que no le dio el poder de Elías? Dígale, no, pastor, un poquitico medio chamuscar a alguien. Yo medio lo quemo. Yo medio quemo a mi esposo. No, gracias a Dios que no nos dio esa capacidad. Uy, yo bendigo al Señor. Hermanos, hay cosas que yo definitivamente le pido al Señor que me proteja. Una que me proteja mucho es del dinero. Alguien va a decir acá, ay, pastor, le voy a dar una bendición, pero... Hermanos, yo no conozco mi corazón. Y yo cuando no tengo nada soy muy generoso. Pero cuando tenga, mi dinero me puede llevar a perder mi propia alma. Peligrosísimo. No se apresure tanto. Señor, hágame un millonario que ayudaré al planeta. De pronto este señor Carlos Slim decía eso. Y ahora nos suelta una. Con todo lo que tiene. Ahora usted diría, si yo fuera Carlos Slim daría. Haga el ejercicio. Si usted fuera Carlos Slim daría a los pobres y a los necesitados en el mundo. Repartiría mucho de su fortuna para ayudar tanto problema en la humanidad. ¿Lo haría usted? Levante la mano los que lo harían. Pues el Señor en sus cámaras lo vio, porque si de pronto se las da, vamos a ver. Yo personalmente tengo mis dudas que lo haría, porque mi corazón me engaña. Mi corazón es perverso. Y yo no lo garantizo eso. Todos nosotros de una u otra forma tenemos un Judas por dentro, ¿sí o no? Ah, pastor, no hable así. Bueno, entonces no lo pongamos tan duro. Tenemos un Pedro por dentro. Ese es más suavecito, ¿cierto? Te prometo, Señor, lo que sea. Pedro, espere que cante el gallo. Lo marcará una enfermedad para toda la vida que se llamará gallofobia. No aguantará ver un gallo en su vida. No lo aguantará. Usted prometió. No, yo pienso que el tipo cuando canta la primera vez, ¡no! La segunda, ¡no! ¡Tercera! Por eso siempre lo he dicho acá, por eso creo que escribió solamente dos cartas. No escribió sino primera y segunda, porque la tercera lo traumatizaba. ¡No! Yo no aguanto tres cartas, Señor. Todos nosotros tenemos una bella y una bestia por dentro. Y hay veces se sale más la bestia, otras veces más la bella. Pero ahí está. Todos nosotros tenemos eso. Todos nosotros tenemos una capacidad de destrucción. Recuerda una historia que comenté aquí una vez, en una época que estaban, bueno, siempre han perseguido los nazis, los que estuvieron en el holocausto, los judíos los han perseguido. Y encontraron a uno de ellos, que se llama Adolf Eichmann, en Argentina, y lo llevaron a enjuiciarlo en Israel. Y colocaron el principal testigo, un ancianito. Y cuando estaba frente a él en el juicio, este ancianito empezó a decir en voz alta: no puedo creerlo, no puedo creerlo. Entonces se le arrimaron, le dijeron: ¿está asustado por qué? ¿Ha visto una bestia o qué? El monstruo que está frente a usted. No puedo creer que este con carita de yo no fui, fue capaz de hacer lo que hizo. Tenemos bella, pero también hay bestia. Mis queridos hermanos, la persona que decide confiar en sí mismo, que dice: yo no necesito de Dios, yo soy bueno, esa persona tiene sus consecuencias. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. Estas personas son secas. No verán cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y usted los ve. Usted los ve, cuáles son sus casas, cómo es su vida y qué hacen ellos. Ahora, ¿qué hacemos frente a esta terrible realidad? ¿Oramos y terminamos? Uy, algunos sí, pastor, hágale rapidito, pastor. Al grano. ¿Qué tal si termináramos el mensaje así? Terrible, ¿no? Terrible, porque yo personalmente, cuando estudié esto, ayer lo estudié, lo medité, yo quedé muy desanimado. Yo quedé en el piso. Señor, ¿cómo es posible yo tener esta cañería por dentro? ¿Cómo es posible que sea tan perverso? Que me engañe. ¿Cómo es posible que hago lo que yo hago? Yo leía de Henry Nouwen, un gran espiritualista jesuita. Sus libros son la expresión de una espiritualidad tan profunda, de una santidad tan tremenda de ese hombre. Y en uno de los apartes dice: si la gente se diera cuenta lo que hay en mi corazón, saldrían horrorizados. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo recuerdo en mi época de juventud, no pasó mucho tiempo, tenía unas tentaciones demasiado aceleradas y fui y me le acerqué a un santo, un viejito, ese era un santo, y yo le dije, estábamos en una conferencia, le dije: hermano, yo cómo manejo estas tentaciones, no sé qué hacer, esto está muy tenaz. Me dijo: sí, y es que usted siente lo mismo que yo siento también. ¿Y usted es un santo? Sí, la naturaleza nuestra. Jesús Adrián Romero dijo en su canción: si la gente se diera cuenta lo que yo soy, allí en lo secreto, por eso dice, soy sincero. Ahora, ¿qué hacemos? La palabra da los contrastes. Maldito, pero también ¿qué? Bendito el que confía en Jehová. ¿Qué significa confiar? Significa que yo reconozco que estoy mal, que mi corazón no funciona y que debo de ir donde el cardiólogo. Yo a ese médico, es un cardiólogo, le dije: necesito ir a que me chequee. Quiero saber cómo estoy, porque puede ser que crea que estoy bien y de verdad puedo estar muy mal. Los muchachos sacaron aquí un retiro de sanidad interior y le llamaron, ¿cómo? ¿Recuerda cómo le llamaron? La radiografía. ¿Usted ha ido a una radiografía? ¿Usted cree que está muy bien? Es asustador ir a una radiografía, porque le dan la radiografía y le dicen a uno: hombre, vi algo que no me gusta. Es mejor chequear eso. Y uno, ahí mi alma me pone como un gato. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! Señor. El que confía en el Señor es el que se postra y dice: Señor, soy un vil pecador. No hay nada bueno en mí. Necesito ayuda. Necesito tu misericordia. Necesito que cambie el corazón. La persona que ora es el pecador humilde que reconoce que necesita de Dios. Por tanto, confía en el Señor. El que no ora está sobrado. Pero ¿para qué voy a orar, pastor? ¿Para qué voy a ir a reuniones? ¿Para qué un discipulado? ¿Para qué eso? Yo estoy bien. Es la oración de aquel publicano postrado, no la del fariseo. Soy muy bueno, no hay nada bueno, malo en mí. Diezmo, ofrendo, voy a la iglesia, estoy sobrado. Este hombre postrado: Señor, tenga misericordia de mí. David, parte de la razón por la cual conquistó el corazón de Dios, no porque no tenía cañería por dentro. Las cosas que hizo David, ninguno de nosotros creo que la haríamos, aunque tenemos el potencial de hacerlo. Pero fue tenaz. Pero fue un hombre que se postró. Ten piedad de mí conforme a tus misericordias, porque yo reconozco mi maldad, pues en pecado he sido formado. Y es el hombre que oró al Señor: no aparte de mí tu Santo Espíritu. Y qué oraciones tan profundas. Examíname, oh Dios. Méteme en el quirófano, en el rayo X, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, si detecta un tumor terrible en mi corazón, estírpalo. Estirpa ese rencor, estirpa ese odio, estirpa esa amargura, estirpa estos problemas de mi alma, porque me pueden llevar a un ataque de corazón y puedo perder mi salvación. La persona humilde va y examina, como dice el profeta: examinen los caminos, miren por dónde van, qué están haciendo. No te creas tan sobrado. Como dice la Biblia, el que se crea firme, ¿qué? Mire bien que no caiga. Por eso uno tiene que postrarse y no estar pendiente de los demás. Por eso el Señor juzga tanto, de que no juzguemos. ¿Pero qué juzga? Mira el pecado de Julano, ¿y el suyo qué? Cuando uno va a consejería con las dos parejas, por eso, como hemos dicho, ¿qué es su parte en este problema? Usted está fallando. Yo soy pecador, soy vil pecador, por eso necesito de la gracia y de la misericordia del Señor. Para mí, la persona que más busca de Dios y más está postrado en su presencia son las personas que están, viven la paradoja, más cerca de Dios, pero a la vez son más conscientes de su pecado. Son los que viven tan lejos de Dios que dicen: pues yo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo necesito de Dios. Uno ve un profeta como el profeta Isaías, semejante profeta, la magnitud de espiritualidad y revelación que esos individuos manejaban. Y cuando tiene una revelación de la gloria del Señor en Isaías 6, ¿cuál fue su reacción? No ve que digo: ay, mucho gusto, Señor. Hola, somos como muy parecidos usted y yo, ¿no? En santidad y en todo, ¿no? Porque mire, yo como profetizo, mira cómo hay. Yo soy tremendo. Ahora casi somos iguales. Algunos dirían eso. ¿Qué dijo este hombre? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque han visto mis ojos la gloria del Señor. Entre más cerca vives de Dios, más postrado vives. Más confiesa su pecado, más se arrepiente. Cuando yo puedo experimentar ese cambio. Ahora, el Señor que dijo: el corazón no se le puede reformar. El Señor no dijo: bueno, yo he venido para hacerles unos cambios de algunas arterias y he querido darles un mejor funcionamiento del corazón. Vamos a hacer unas reformas. ¿Qué dijo el Señor? Hay que cambiarlo. Cuando Nicodemo llegó donde el Señor, muy religioso y con todo, el Señor que le dijo: mire, hermano, usted aquí no hay nada que reformar. No hay nada para reformar. Usted tiene que, ¿qué? Nazca de nuevo. Que hacerlo de nuevo otra vez. No hay nada para hacer en usted. Hay que transformarlo, hay que hacerlo de nuevo. Dale un nuevo corazón. Mire lo que el Señor hizo y lo que nos prometió a nosotros, los de esta dispensación, en Ezequiel. Qué bendición que esta palabra se cumplió con la venida del Espíritu Santo. Mire lo que el Señor prometió: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Para limpiar qué? La alcantarilla. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón que nuevo. Os daré un corazón nuevo. ¿Y qué más? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. ¿Cómo es un corazón de piedra? Cuando usted dice que esa persona tiene un corazón de piedra, ¿qué está haciendo usted referencia? Ese man es más duro. No llora, no tiene compasión, no se arrepiente, no es generoso, no abraza. Hay dureza en su corazón. Y cuando escuchan la palabra, muchos de ellos, ¿qué están diciendo? Eso no es para mí. Ay, si hubiese venido fulano de tal. Uy, ¿cómo? Y voltean a mirar, ¿dónde está? Para que le caiga. El mensaje no es para ellos. El mensaje no es para ellos. La dureza de corazón es terrible. Y algo que yo le he pedido al Señor estos días: Señor, cambia este corazón de piedra y dame un corazón ¿de qué? De carne. ¿Cómo es un corazón de carne? Es sensible. ¿Qué más? Llora. Llora, le brotan lágrimas por su pecado y por el sufrimiento de otros. Es generoso, se arrepiente, se postra. Corazón de carne. El Señor, mis queridos hermanos, es el único que se le apuntó a usted y a mí. ¿No le da una esperanza esto tremenda? Es el único que se le apuntó. Todos los médicos, todos los sociólogos, todos los positivistas, los humanistas, todos los seres humanos dijeron: no hay esperanza para usted, no hay esperanza. Pero el Señor vino a darnos nueva sangre, a darnos un nuevo corazón. Él vino a dar la vida por usted y por mí. Sigo siendo pecador porque estoy en mi naturaleza pecaminosa, pero me postro, me arrepiento. No amo el pecado. Pecamos, pero no amamos el pecado. Un hijo de Dios que tiene un corazón nuevo y distinto detesta la maldad. No va a lugares perversos de oscuridad y de maldad. No, eso no hace parte de él. Tiene un corazón distinto. No hace comunión con la injusticia. Detesta la maldad porque tiene un corazón que ya no huele a esa perversión. ¿Qué garantía tiene mi señora conmigo y qué garantía tengo yo en un amigo? Mi señora tiene una garantía conmigo de que yo no se la juegue, de que no le falle, de que no haga algo malo delante de ella. Ella tiene una sola garantía. ¿Cuál es la garantía que ella tiene? Si en mí no hay nada bueno, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía que tiene su señora? La única garantía que tiene es cuando ve a ese hombre postrado, buscando de Dios, conectado a la fuente de la vida, dependiendo de Dios. Así puede confiar en ese hombre. Así puede confiar en su mujer. Su mujer puede confiar en usted. El día que se aparte de los caminos de Dios, está grave. El día que empiece a amar el pecado, está grave. Pecamos por naturaleza, pero nos arrepentimos y nos postramos. Es la única garantía que yo tengo con un amigo mío. Con ese amigo que te dio una palabra, sí, es que le creo, porque él es redimido también por la sangre del Cordero. Él también tiene un corazón nuevo. Él también camina en los caminos de Dios. El día que se aparte de Dios, yo no confío en esa persona. Ahí es donde el Señor dice: maldito el hombre que confía. Y por eso dice más adelante: mas yo en Jehová esperaré, en él confiaré. ¿Qué dice el Salmo 146? Bienaventurado el hombre que teme al Señor. 146, perdón, dice así: no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque en un momento sale su aliento y perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Esa persona, amén, esa persona que depende de Dios, que confía en el Señor, que se postra ante el Señor, que confiesa pecados a diario, yo puedo confiar. Puedo confiar. Por eso es tan importante cuando nosotros aquí instruimos a nuestros chicos y los que no se han casado: cásese con alguien que tema a Dios. Porque qué garantía va a tener, yugo desigual, luz con las tinieblas. ¿Qué te garantiza? ¿Qué te garantiza que esa persona te va a ser fiel? Que prometió, que lo que prometió lo cumplió. Yo estoy tratando ya de reevaluar, y voy a reevaluar lo que le hago decir aquí a las parejas que se van a casar. Porque muchos de nosotros les decimos las cosas y ellos nos dicen: no, mira, mira, rápido. Y nosotros le decimos: mira, usted se compromete. Lo que debiéramos de decirle es: mira, usted se quiere comprometer delante de Dios y de los hombres a cumplir esto. La respuesta debiera ser: mientras que yo mantenga en obediencia, en dependencia y en sumisión total al Señorío de Cristo, yo me comprometo a hacerlo. De lo contrario, no hay garantía. No hay garantía. Todos manejamos un potencial perverso y nos puede engañar y podemos hacer cosas terribles. Si hay una oración que debiéramos de hacer y usted debiera hacer, usted y yo, es: dame un nuevo corazón. Que ame, que no ame las tinieblas, que no ame la maldad, que haga la verdad, que haga la justicia, que abrace, que sea el corazón como el de Jesús. A eso sí debiéramos de apuntarle. Y mis queridos hermanos y amigos, hay que ir donde el cardiólogo divino. Porque de pronto te descubre un problema coronario que no sabía que lo tenías y te puede matar. Esa conducta hay que cortarla. Esos comportamientos hay que cortarlos. Y hay que tomar decisiones, como Javier Vogel nos recordaba hace 8 días. En el corazón está la mente, las emociones, pero también está la voluntad. Hay gente que dice: no, hermano, ahí no estuvo el Espíritu Santo porque no saltamos ni brincamos, hicimos vuelta canelas. Hermanos, yo prefiero, como alguien decía, un predicador brasileño: es muy fácil caerse para atrás, pero muy difícil caer para adelante postrado llorando por el pecado. A eso no le queremos apuntar. Es preferible llorar por el pecado que salir solamente gritando de la emoción: no, el Señor me habló. Hagámosle a la rumbita un ratico, hermano. El Señor me habló, hay una conducta que tengo que cambiar, un comportamiento que tengo que cambiar. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar, hermanos. Si esta palabra, mi querido hermano, fue para usted, para mí, si algo Dios te habló, ¿cómo quieres responder a esta palabra? Hay promesas que has roto, hay daños que de pronto has hecho a otros. Tu corazón te ha traicionado en muchas ocasiones. Quizás por un momento quieras postrarte delante del Señor y decirle: Señor, cambia este corazón. Antes de que sea tarde, hoy ha estado aquí el cardiólogo divino para hacernos una radiografía, para mostrarnos áreas de nuestra vida en la cual no estamos bien. Hemos dejado que esa bestia sea la que nos controle y nos domine, y no la belleza del Espíritu Santo. ¿Cuántas promesas rotas? Señor, perdónanos un pecado terrible, el de la autosuficiencia. Esto no es para mí. Yo no estoy tan mal. Danos un lloro de un corazón de carne, un corazón que se duele, un corazón que se arrepiente. He maltratado a mi señora y eso no es justificable. He maltratado a mis hijos y eso no es justificable. He difamado, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Y nada de eso es justificable. Pero venimos, Señor, a la cruz. Venimos como unos vil pecadores. Hombres y mujeres que necesitan de Dios. Por eso venimos a una iglesia. Por eso buscamos del Señor. Porque hemos reconocido que nosotros mismos no nos podemos autorreformar. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Y tú das un corazón nuevo a aquellos que tienen un corazón humilde. Aquellos que reconocen su maldad y su condición. Aquellos que están cansados porque el corazón no les funciona bien. Dígale, Señor, esparce agua limpia si tú lo quieres hacer. Y límpiame de toda mi inmundicia. Que la sangre de Cristo en esta hora nos limpie a todos. De toda inmundicia que hemos cometido. Todos hemos pecado. Nadie aquí puede levantar su mano y decir, esto no es conmigo. Por tanto, tenga misericordia de esta iglesia. Tenga misericordia de nosotros. Tú, Señor, que conoces mi corazón, para dar a cada uno según sus obras. Yo puedo engañar a tantos y puedo maquillar mi corazón. Me puedo esconder en lugares donde creo que nadie me ve. Pero el Señor te conoce, mi querido hermano. Todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos aquel que tenemos que dar cuenta. Si has pecado, arrodíllate, busca de Dios, pide perdón y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Ponte de acuerdo con tu hermano, con tu prójimo. Decida caminar en la luz y no en las tinieblas. Y si caes por tu naturaleza, arrepiéntete. Vaya, ponga cita urgente con el cardiólogo divino y dígale, ayúdeme. Ayúdeme porque mi corazón me ha traicionado. Bendiga al Señor por la palabra que te ha hablado, mi querido hermano. Bendiga al Señor por tener un cardiólogo que te habla a tiempo antes de que sea tarde. Un cardiólogo que te advierte, que te dice, si tú no quieres tomar las medicinas, las consecuencias las tendrás. Pero Él nos dice, Él nos dice, Él nos habla. Bendiga al Señor por su esposa, sus hijos a un lado, los que tenga a un lado, y por un momento ore por esa persona. Y diga, Señor, este es hermano redimido por la sangre del Cordero. Puedo confiar en mi hermano porque camina en la luz. Puedo confiar en mis hijos porque caminan en la luz. El día que caminen en tinieblas no puedo confiar. Bendiga al Señor por un momento. Dele gracias a Dios por esa misericordia que ha tenido con nosotros esta mañana, de enviarnos una palabra muy puntual para mi propia vida y todos nosotros. Que en lugar de juzgar y condenar, te postres. He pecado contra mi señora, he pecado contra mis hijos, he pecado contra mi hermano. Tenga misericordia de mí, Señor.